canción Los Rancheros de Plata te dicen te amo y te amaré. ¡Pícale, compadrito! Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. ¿Y cómo suena, chicos? Ricardo Gómez dice: siempre que estamos lejos, pared.